Ay, sí, muy buenas tardes, Yupay Chayni. Muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tengan todos y todas muy buenas tardes, bienvenidos Runacuna, Huarmicuna, Mashicuna a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso, y también ese encuentro con los pueblos de América Latina y el Caribe y del mundo, que se transmite por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumac Ortiz. En emisión del programa de esta tarde nos seguiremos encontrando con los pueblos de nuestra América, hoy con hermana digna República Bolivariana de Venezuela. Hablaremos, analizaremos la situación de los últimos acontecimientos suscitados en contra del país hermano por parte del imperio injerencista guerrerista norteamericano y sus esclavos de la derecha fascista de Latinoamérica, y ante la postura de algunos países y gobiernos fomentando y upando un golpe de Estado en Venezuela por fuerzas que se creen con el derecho de pasar por encima de lo que el pueblo decidió en las elecciones al elegir democráticamente como presidente de Venezuela al Nicolás Maduro. Maduro es el legítimo presidente de la República Bolivariana de Venezuela en el periodo 2019-2025. Los pueblos revolucionarios de Ecuador y del mundo no podemos prestarnos al juego planificado y orquestado por el imperio norteamericano, que atenta contra la democracia, la paz y la integración de nuestros pueblos. Hay que estar alerta, porque el mismo hecho que fomenten un golpe de Estado en Venezuela, eso es gravísimo, queridos amigos, porque después será todo un dominó para toda Latinoamérica. Y también sí tengo que rechazar la postura del gobierno ecuatoriano, la mala decisión por dar declaraciones injeristas a favor o mucho menos, figúrese en aceptar como gobierno a un golpista. Eso no puede ser. Le debemos mucho a Venezuela. Es donde nació Simón Bolívar, el gran libertador de nuestra Latinoamérica. Sucre, tierra de Manuela, de Eloy Alfaro. Nuestros pueblos son únicos. Tienen que ser una sola patria. No podemos caer en el juego de los gringos o que nuestro continente, nuestra América, se convierta en una Siria, en una Libia, como han saqueado todos los recursos. Porque eso es lo único que les interesa al gobierno norteamericano con sus políticas infames y sobre todo a los esclavos de la derecha fascista de Latinoamérica. A estar pendientes, tenemos, como decían las compañeras del programa anterior, tenemos que promover la paz, la integración, la coherencia, el respeto entre los seres humanos, el amor, la solidaridad activa e incondicional en contra de la guerra, a favor de la paz, de la justicia social y el respeto mutuo que debemos tener entre hermanos latinoamericanos. Bueno, más adelante, que ya está por llegar, contaremos con la presencia del compañero Pedro Sazone. Él es el encargado de negocios de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, con el cual vamos a analizar todo lo que está pasando en Venezuela y las posturas de algunos gobiernos, incluida la del Ecuador. Y también sobre el retorno del plan a la patria, que fue impulsado desde el año pasado por el gobierno venezolano, para que los migrantes que han sufrido xenofobia, como lo han estado haciendo en nuestros países latinoamericanos y también en el caso de Ecuador, puedan trasladarse y retornar a su país. Eso ningún gobierno lo ha hecho, los queridos compañeros. En el caso también de Ecuador, cuando hubo la gran masa migrante a Europa por el gran feriado bancario, que ahora los que provocaron, se desgarran, ¿verdad?, las vestiduras a favor de las democracias y de los pobres, ¿no? Fue que a causa de esa gente que ahora quiere retomar el poder y manipular a nuestro país. Ningún gobierno, están haciendo un esfuerzo brutal el gobierno venezolano para poder que retornen sus coterráneos a su país para evitar tanta xenofobia y discriminación que nos debería dar vergüenza, queridos amigos. Somos hermanos latinoamericanos, tenemos los mismos orígenes, las naciones, las civilizaciones humanas han sido creadas a través de la migración. Justamente la próxima semana también vamos a hablar con el tema de la mujer, pero vamos a hablar un poco cuál ha sido el rol de la mujer desde épocas

este importante programa Trazo de Nuestra Identidad, que dirige nuestra amiga Yuma Ortiz. Un programa para el reconocimiento de las culturas, un programa para la valoración de lo que somos, un programa para la construcción de la patria grande, del proceso de identidad, que es un valor importante en la construcción de la integración del encuentro. En estos tiempos bicentenarios y de espíritus de libertadores, queremos dar un saludo a nuestro programa Trazos de Identidad. Les habla el campesino Braulio Álvarez para la amiga y camarada Yumar Ortiz. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Trazos de Nuestra Identidad presenta un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Bueno, damos una siempre cordial, fraterna, calurosa bienvenida a nuestros hermanos de la República Bolivariana de Venezuela. Para mí siempre es un placer, un privilegio contar con la presencia del compañero sociólogo, embajador Pedro Sazone, actual encargado de negocios de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela acá en el Ecuador. Muchísimas gracias, mi querido Pedro. También está el Pedro Márquez, que se encarga de toda la parte de difusión y de prensa. Muchísimas gracias por la entrevista. Querido Pedro, realmente yo daba una introducción rechazando toda la injerencia que siempre realiza Estados Unidos en contra de nuestros pueblos latinoamericanos y obviamente aliados a esos esclavos serviles de la derecha fascista de nuestros pueblos latinoamericanos. Realmente los últimos acontecimientos suscitados con el pueblo hermano de Venezuela, tanto en el Ecuador provocando la xenofobia y después las declaraciones inoportunas, porque por no decir menos, del actual presidente del Ecuador. Realmente, como lo dije al inicio, como ciudadana, como activista de derechos humanos y de los grupos de solidaridad contra los pueblos de Latinoamérica y del mundo, rechazo, no es coherente, no es justo que se rompa esa hermandad y que se atrevan a hacer opiniones e injerencias a un país libre, soberano e independiente como es el hermano pueblo de Venezuela. También, como les recordaba al inicio, desde el año pasado, el presidente Maduro lanza justamente la misión de retorno a la patria, de vuelta a la patria, para que sus pobladores venezolanos, ¿verdad?, coterráneos que han salido de migrantes, ¿verdad?, al Ecuador y a otros países de Latinoamérica, puedan retornar. Hay muchas causas por la xenofobia, por la discriminación o porque simplemente no han cubierto sus expectativas en el aspecto de realizar una mejora económica. Mi querido Pedro, reiterarte como Yumago Ortiz, como programa Trazos de Nuestra Identidad y Corporación Procultura y de los movimientos y colectivos de solidaridad culturales ciudadanos que conformamos el Comité Antiimperialista de Solidaridad con Venezuela acá en el Ecuador y del Comité Ecuatoriano de Solidaridad entre los Pueblos, expresar nuestra solidaridad activa en respeto a la paz y a la democracia de nuestros pueblos. Así que muchísimas gracias por estar aquí y toda nuestra solidaridad y todo el rechazo y la indignación que nos ha dado a los ciudadanos revolucionarios del mundo las actitudes injerencistas, guerreristas del imperio y de los aliados fascistas y en el caso también tengo que decir de la postura del Ecuador que no es la adecuada. Bienvenido mi querido Pedro, muy buenas tardes. Bueno, en primera instancia, Yuma, gracias una vez más en términos de esta oportunidad, porque fíjate que es una lucha por la verdad, es una lucha dura por la verdad, porque estamos enfrentando el aparataje mundial, pues, dirigido por los Estados Unidos y los medios de comunicaciones y sus países aliados, pero la verdad es la verdad. ¿Y cuál es la verdad que se empieza a imponer? En primera instancia, que el autoproclamación no se trata en ningún sentido democrático ni de rescate de la democracia. Es una cosa insólita que algunos países respalden una autoproclamación. Es decir, una persona se autoproclama sin ningún marco legal constitucional ni siquiera de la asamblea en el estado pírrico legal en la cual se encuentra, sino fue una autoproclamación individual, que de hecho la primero la anunció el vicepresidente de los Estados Unidos. El vicepresidente anuncia la proclamación de este señor y entonces él después se autoproclama. Él se autoerige por encima de la constitucionalidad, por encima de las leyes, en un show absolutamente mediático. Y pagado por el imperio. No, pagado por el imperio y sus medios, que quisieron crear el 23 de enero una supuesta situación de conmoción, porque ellos hablan, los medios, la manipulación, las manifestaciones de respaldo. El pueblo estaba en la calle, dentro de un ejercicio democrático, unos en contra, otros a favor. Pero ese pueblo no salió a proclamar a nadie, y él se autoproclama, es un golpe de Estado en proceso. Y yo lo queremos decir de manera clara. Y la responsabilidad de cada país, la historia lo evaluará. Los pueblos lo evaluará cómo se prestan para un golpe de Estado con consecuencias negativas. Es lo otro que nosotros queremos denunciar. Es una consecuencia negativa contra la estabilidad, la paz y la convivencia del pueblo venezolano. Están atentando a la tranquilidad del pueblo venezolano, y pudiese decir más, están atentando a la tranquilidad y a la paz de la región. Así es, absolutamente, de la región de Latinoamérica. Y aparte, bueno, para que la gente que no conoce la historia real, porque se distorsiona todo a través de la comunicación mediática, ¿verdad?, el hinchamiento mediático que se ha dado a Venezuela y a otros países que no siguen las órdenes de Estados Unidos, ¿verdad?, de alguna manera, ¿de dónde salió este señor que se proclama como nuevo, supuestamente, como nuevo presidente de Venezuela? Es parte de la Asamblea, pero hablemos de la Asamblea. ¿Qué pasa con esa Asamblea? Porque hay la Asamblea Constituyente que todavía sigue trabajando para Venezuela y electos democráticamente, y hay la otra asamblea que se declararon en desacato, tengo entendido, hace algunos años atrás. Sí, primera instancia, ¿de dónde viene este señor? Bueno, viene de un partido ultrarradical, fascista. No, recordemos que Voluntad Popular tiene en su currículum dos grandes actos de violencia, cuando en el año pasado, los actos de violencia de calle, donde hubo 144 muertos, lamentables víctimas, fueron patrocinados y dirigidos por Voluntad Popular. Entonces, Voluntad Popular es un partido absolutamente golpista, antidemocrático. ¿Cómo construyen? Bueno, son las construcciones que se hacen dentro de lo que se ha dicho el marco de referencia de la guerra no convencional. Eso. Parte de ese mamotreto de que tienen los Estados Unidos para destruir estados, destruir naciones, destruir la convivencia pacífica de los pueblos. No olvidemos que el manual de la guerra no convencional es un manual que tiene varios componentes. Tiene un componente de guerra económica, tiene un componente de guerra psicológica, tiene un componente de guerra mediática y tiene un componente de destrucción de la tranquilidad psicológica de los pueblos y un componente de destrucción de las instituciones públicas, porque no olvidemos que este proceso de esta Asamblea Nacional es una asamblea absolutamente de actos ilegales. Primero, que el Tribunal Supremo de Justicia decidió la separación de dos diputados y ellos no la acogieron. Segundo, una Asamblea Nacional que viene de nombrar a un Tribunal Supremo de Justicia absolutamente ilegal. ¿Cuál es la justificación si el presidente constitucional, en esa oportunidad que ahora reconocen que sí había, que sí era el presidente constitucional hasta el 10 de enero? Así es. Eso lo dicen ahora, pero todo este tiempo decidieron en la Asamblea que no estaba cumpliendo sus funciones. Cuando asumieron en 2016 le quedaban 6 meses. Luego nombra un Tribunal Supremo de Justicia. Luego la Asamblea Nacional se presta para hacer el ataque más bestial en contra de las instituciones y en contra del Consejo Nacional Electoral. Ahora sucede que Nicolás Maduro sí era legítimo hasta el 10 de enero, nunca reconocido, ni ahora ni el pasado periodo, la legitimidad. Se hicieron elecciones adelantadas, o sea, no han querido. Lo que quieren es seguir un lineamiento de desestabilizar sin importar su patria, que eso es lo que más me asusta, mi querido. Claro, porque es que están siguiendo un guión de los Estados Unidos. Absolutamente el guión. el guión de proclamarlo. Hoy, por ejemplo, los pueblos que aspiran una convivencia pacífica, los pueblos ganaron una victoria hoy en la OEA. No pudieron el día de hoy. A pesar de que el secretario de Estado de los Estados Unidos estuvo presionando, porque ahora los Estados Unidos ahora se da la tarea de llamar de manera directa. Así es. De preparar el guión del grupo de Lima, fatídico, es un guión construido por los Estados Unidos. El guión de la autoproclamación del señor que aspira a ser presidente es un guión de los Estados Unidos. Las decisiones de los estados que han respaldado este show de dictadura, porque es un payaso de las dictaduras, este es el guión de los Estados Unidos. Entonces, lo que está en juego, lo que está en desarrollo, es una estructura de gran manipulación de los Estados Unidos. ¿Para qué? Como decía anteriormente, el objetivo no es un objetivo democrático, porque no están interesados en la convivencia de los pueblos, no están interesados en los derechos humanos, porque son los Estados Unidos, no olvidemos que son los primeros violadores de los derechos humanos a nivel universal, y no suscriben los pactos de derechos humanos. Entonces, dijera el alto representante de Rusia en Naciones Unidas, es el derecho de doble estándar. El doble estándar, ellos apelan al derecho internacional cuando supuestamente lo favorece, y cuando ellos quieren imponer, violan todos los derechos. Están violando en Venezuela todo el marco del derecho internacional. Es una postura injerencista, es la provocación a un país soberano, a un orden constitucional, y es una dinámica. No pudieron el día 23. Pagado por los Estados Unidos, el mismo modelo que están aplicando en Nicaragua, las bandas delincuentes, para crear situaciones de supuestos levantamientos sociales, son bandas delincuentes que en Nicaragua han hecho un efecto negativo terrible. Porque no olvidemos en el 2017 las guarimbas. Y las mismas guarimbas, entonces, pagadas por los Estados Unidos, y hoy iban a producir una conmoción el 23 de enero y no pudieron. Así prepararon el show. Lo proclamaron, se autoproclamó, y después los países que siguen los lineamientos de los Estados Unidos los reconocen. ¿Qué reconocen? ¿Dónde está el orden constitucional el día de hoy? Quiero expresarlo. ¿Qué pasó el día de hoy en Venezuela? Ahí está la declaración de las Fuerzas Armadas Nacionales, reconociendo, ratificando a su presidente, a su comandante en jefe. En estos momentos está terminando la locución del presidente Maduro en el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, los poderes, la estructura del Estado venezolano está funcionando. No hay ningún vacío de poder en lo absoluto. El presidente Maduro está en Miraflores, respaldado por las Fuerzas Armadas Nacionales y respaldado por su pueblo. Sí hay una provocación de violencia, porque la autoproclamación no es más que un factor de generar violencia, porque la actuación del imperio norteamericano es sobre el caos. Por lo tanto, los países que apoyan la autoproclamación están apoyando el caos en Venezuela y están atentando contra la paz en Venezuela y contra la paz en la región. Y la democracia de nuestro pueblo. Y la democracia. Que eso es importante recalcarlo, mi querido Pedro. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuál es la posición que va a tomar el presidente Maduro? Está atentando contra el pueblo soberano estas posesiones ilegales, ¿verdad? ¿Van a meterlo preso al que se ha proclamado como presidente en la actualidad de la ESA? ¿Qué van a hacer? ¿Qué acciones va a tomar el presidente? ¿Y qué es lo que está pasando en los diferentes países donde se encuentran los hermanos venezolanos que han migrado? Y en el caso de Ecuador, ¿cuál es la situación? No, en primera instancia, el presidente lo ha dicho, los poderes actúan. El Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Justicia actúan de acuerdo a su independencia, el presidente, y sus competencias. El presidente de la República, Nicolás Maduro, la competencia de él es gobernar. Es gobernar la aplicación de la ley, la violación, el cuidado del derecho constitucional le toca al Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, ellos en el show también, porque es que es un mamotreto planteado, ellos esperaban una supuesta represión del gobierno y esperaban la detención de este señor. Es más, la supuesta detención fue parte del show. Fíjense que después este señor el autoproclamado, viene a decir que él quiere velar por los derechos humanos de las personas que lo estaban secuestrando. Por favor, un show presentado, porque como dijo el presidente Maduro, no habían terminado de abrir el carro del autoproclamado cuando estaban las cámaras, todo estaba preparado. Así es. Y no habían terminado de decir la noticia cuando el mundo se disparó a decir resguarden el derecho al señor presidente de la Asamblea Nacional. Es todo un show. Así. Entonces en ese show, un show de mucho daño, pero ahora el Estado sigue funcionando. El Estado, lo quiero decir en términos de los de la responsabilidad que tenemos nosotros de cuidar, de preservar los derechos de los venezolanos. Al contrario, nosotros en vez de frenar estamos aumentando, y nosotros tenemos 12 actuaciones consulares, hemos multiplicado la atención consular, y hay un aspecto que no se dice, que salió a la luz del hecho tan lamentable de la vida humana, sí, reprochable en Babura, en Ibarra. Él salió luego que se pedirá los antecedentes o el récord judicial. Y no se dice que ya nosotros estamos dando esa exigencia. Eso se está cumpliendo, porque no hay venezolano que no se le dé la visa, que no presente sus antecedentes penales apostillados por el Estado venezolano. Nosotros llegamos a un acuerdo con la Cancillería del Ecuador para que ellos nos certificaron el procedimiento. El procedimiento está en marcha desde hace 2 meses. Nosotros procesamos diariamente en ambos, en la sección consular de Quito y el consulado general en Guayaquil, estamos procesando aproximadamente 300 peticiones de apostille de los antecedentes. Por lo tanto, el antecedente es un mecanismo ordinario que se mete en el sistema del Ministerio de Relaciones Interiores, se lo emite, y todo aquel que tenga algún problema con la justicia en términos de juicios abiertos, etcétera, no se lo emiten, no se lo dan. Entonces es un proceso normal. Y el segundo, que a nivel del Ecuador y a nivel de los países de América Latina y a nivel del mundo, si es luego en la frontera o al entrar en los aeropuertos, no hay problema, porque el venezolano lo pide en el país y se le da normalmente en los procesos normales y comunes. ¿Qué sucedió? Que frente a una forma incorrecta de tratar un tema tan lamentable de una persona en estado de descomposición social, porque no hay otra palabra, una persona se generalizó, y no es verdad. No se puede haber similitud en la acción delincuencial con los venezolanos. No es verdad, porque si no tú colocas en situación de la palestra pública delincuente venezolano, da similitud con delincuente venezolano, es delincuente. Eso generó, disparó a una situación social que estaba en desarrollo, la acumulación, la actitud, el comportamiento social sobre la discriminación y la xenofobia, y este acto y la forma incorrecta como se presentó en la información pública generó. Así es. Pero todos, yo lo quiero denunciar, todos los venezolanos que se van en el plan Vuelta a la Patria han dicho como testimonio, han sido objeto de xenofobia, discriminación, abuso laboral, de persecución sexual, trata de personas. Entonces, es una situación que está planteada y que, de hecho, las instituciones nacionales e internacionales están en el deber de proteger el derecho humano universal a ser migrante. Es un derecho humano y por ley tienes que protegerla, no colocarlo en la palestra, en la impugnación, en la derivación de una acción parecida a la acción de los que son perseguidos, los que están como enfermos. No, eso no es, eso es un mal beneficio al proceso de integración de los pueblos. Sí se creó un desasosiego, sí hay un desasosiego en la población venezolana que está en el Ecuador, y para demostración no baja desde el día en que pasó lamentable hecho, y las noticias están llegando a nuestros consulados, 400 personas diarias pidiendo su regreso a Venezuela. Y el Estado venezolano les va a permitir, con un gran esfuerzo financiero... Es lo que decía al inicio del programa, querido. Del programa Vuelta a la Patria. Es un gran esfuerzo financiero. No conozco otra experiencia en el mundo que le dé ese resguardo. Es un programa de carácter humanista para proteger a los venezolanos frente a una situación que no se les cumplieron sus objetivos, frente a una falta de condiciones de sostenibilidad social, en este caso en el Ecuador, como en varios países de América Latina. Como en Perú, como en Colombia. Así es la realidad, queridos, y es otra historia la que se nos cuenta. Aquí es nuestro compromiso. Aquí no se trata de estar a favor o en contra de nadie. Aquí se trata de estar a favor de la democracia, de la paz, del respeto a la humanidad y a la dignidad de los seres. Es simplemente eso. Y de alguna manera, ¿cómo está funcionando? Me dices, la embajada, para ir terminando, ya han hecho, ayer tuvieron varios vuelos, tengo entendido, y eso es otra cosa que hay que recalcar, porque en algunos noticieros salió que el Ecuador está llevando, salían tres vuelos el día de ayer por cuenta del gobierno ecuatoriano, y eso no es verdad, queridos compañeros. No, es un vuelo del Estado venezolano, y es un programa definido y ordenado por el presidente Nicolás Maduro. Él directamente diseñó el programa. Es más, yo quiero anunciar, porque es que las cosas buenas hay que decirlas. El avión que vino ayer a Guayaquil fue el avión presidencial. Mira tú. Los compañeros, los compatriotas venezolanos que se fueron de Guayaquil ayer, se fueron en el avión presidencial. Mira tú, qué genial. Eso es un acto, de verdad, de amor, de apertura, de compromiso. Gente, ¿y cuántas cosas se han dicho en contra del programa Vuelta a la Patria? Que le quitan los pasaportes a la gente, que le quitan los dólares, que lo ponen en una lista negra. Mentira, porque forma parte del proceso de manipulación, porque hay sectores y hay medios que se prestan de presentar la noticia negativa, y lo positivo no sale. Es un programa de verdad con una gran, llena de amor, llena de compromiso con nuestros compatriotas venezolanas y venezolanos. Y de mucho esfuerzo, mi querido, el esfuerzo y el ejemplo que está dando Maduro, el presidente Nicolás Maduro, a todo un pueblo de toda la región. Es un ejemplo. ¿Cómo está la situación de ustedes aquí en el Ecuador? Bueno, para ya ir terminando, mi querido Pedro, y quiero de paso darle la bienvenida a nuestro querido amigo, embajador, compañero Rafael Dausá, embajador de la República de Cuba en el Ecuador. Justamente les decía que vamos a hablar del natalicio de José Martí. Bienvenido, saludemos por el momento y concluimos contigo, mi querido Pedro. Bueno, un saludo a nuestro amigo embajador de Cuba. Igualmente, siempre presente y consecuente en las luchas. Un saludo para ustedes, para la audiencia, y en primer lugar, antes de que tú continúes, Pedro, decir que la República de Cuba está al lado de Venezuela, que la República de Cuba se solidariza 100% o 150% con la hermana República Bolivariana de Venezuela, y que siempre estaremos con ustedes. Así es, muchísimas gracias, querido embajador. ¿Cómo están ustedes? Porque ayer se decía que los grupos de venezolanos, de hermanos venezolanos, migrantes, opositores al gobierno, se pretendían tomar la embajada. Y sí, había un señor que se proclamó ya embajador incluso. ¡Qué sí, locura! Bueno, son las locuras de la ultraderecha y el oportunismo, que no les importa. Nosotros solamente lo estamos diciendo, y ya lo hemos comunicado de manera oficial a las autoridades, en la preservación de la vida de nosotros. Así es, de los funcionarios. De los funcionarios, de los bienes públicos, son bienes del Estado venezolano. Y es tierra soberana, o sea, las embajadas son tierra soberana. Son tierra soberana. Estamos protegidos por el derecho internacional, y nosotros lo que aspiramos de verdad, y así enviamos las comunicaciones a las autoridades ecuatorianas, es que se preserve el derecho, y Ecuador y sus autoridades están en el deber de garantizar la seguridad de nosotros. No puede ser que nosotros nos sometamos a los aventureros como este señor que apareció el día de ayer, que por cierto es el mismo señor que anunció 4 muertos y nadie le recriminó, pudo haber producido una estampida social. Es el mismo señor que se presenta, que va a la Asamblea Nacional, que es recibido como alta autoridad, uh-huh, y ahora se autoproclama. Es un aventurero, es un traficante, es un irresponsable, pero en última instancia la responsabilidad de protegernos es el Estado ecuatoriano. Y hoy, gratamente, la petición que pedimos de reforzar la seguridad de nuestra embajada, hoy hay una se reforzaron, respondió el Estado ecuatoriano. En lo mínimo, pero sí que lo queremos, y bien buena la pregunta, porque sí es verdad, nuestra vida y nuestros bienes y nuestra seguridad están en peligro. Están en peligro frente a la aventura del golpismo. El golpismo tiene consecuencias. Si hay algún nivel de violación a la vida nuestra y los bienes nuestros, es responsabilidad de las posiciones golpistas. Es consecuencia del golpismo que empieza a desarrollarse, pero no pasará. No pasará porque los pueblos respondieron. El golpismo no va a pasar, el golpismo sí tiene consecuencias negativas. Por lo tanto, nosotros pedimos que nuestras vidas, que nuestros bienes, el Estado venezolano, el Estado ecuatoriano está en el deber de preservarlos. Así es, mi querido Pedro. Y estamos con ustedes, no están solos, pueblo venezolano. Aquí las organizaciones sociales estamos con Venezuela. Y realmente estamos en contra y rechazamos totalmente todas las actitudes nefastas y perniciosas y las posiciones de varios gobiernos, incluido el nuestro. Hay que ratificar, eso no se puede concebir, somos pueblos hermanos y no podemos permitir ningún tipo de injerencia golpista y peor, aceptar este tipo de cosas. Y también quiero hacer una denuncia. Ayer los comités de solidaridad queríamos apoyar al gobierno legítimo de Moreno y fuimos, escúchenme bien, cohesionados por la policía al solicitarle si íbamos a tener la seguridad, si alguien iba a violentar nuestra seguridad, y nos dijeron, ¿saben qué? Afuera de las embajadas, que nuestra seguridad no podían garantizar. Tuvimos que salir. O sea, está bien, hermanos venezolanos, no hay que evitar, hay que evitar la xenofobia, bienvenido sea. Pero realmente están ocasionando escándalo fuera de una embajada, y la gente que queremos protestar, más que protestar, sumarnos a la solidaridad con el respeto por la paz y la democracia de nuestros pueblos, no nos permiten, porque si lo hacíamos nos llevaban presos, queridos amigos. Eso es lo que está pasando en el Ecuador. Muchísimas gracias, Pedro. Vamos a mantenernos cada programa informando todos los acontecimientos que están sucediendo y también de las acciones que se va a tomar dentro de las organizaciones sociales para respaldar la democracia, la integración y la paz de nuestros pueblos. Muchas gracias, hermano Pedro Sazón y Pedro Márquez. Muchísimas gracias, y a toda esa gente, muchas gracias. Disculpen, no los he saludado. A Jorge González, a Juan Acosta, a Raúl Arciniegas. Juan Acosta dice, honor y gloria al proceso de la Revolución Bolivariana. Un fraterno y abrazo a Venezuela. Dice también Fernando Ibarra, está Patricio Gallegos, el Joemir Martínez, que es un hermano venezolano, el Matías Hernández Ortiz, el Gerardo Fernández, el Patricio Ortiz y toda la gente. Ahí seguiré leyendo. Vamos a hacer el corte musical, y nos vamos con quién, Miquel, con Silvio Rodríguez. Por supuesto, con Silvio Rodríguez, y ya conversamos, por supuesto, con nuestro querido y gran amigo, el embajador Rafael Dausá, embajador de la República de Cuba en Ecuador. Y vamos a hablar, por supuesto, de los 166 aniversario del natalicio del héroe nacional de Cuba, José Martí. Esto es el lunes 28 de enero a las 10 de la mañana en el Redondel José Martí en la avenida América y Mariana de Jesús. Pero sobre todo vamos a hablar del legado y de la importancia, y que eran tan visionarios nuestros próceres, nuestros líderes, como Simón Bolívar, como José Martí, que ellos también tuvieron que luchar contra un imperio injerencista y guerrerista. Pero ahí estamos, todavía sobrevivimos, y Cuba es un ejemplo de eso, de resistencia, de dignidad, de lucha antiimperialista. Más de 60 años de bloqueo llevan, y ahí están, nunca se van a derrumbar. Ni lo piense, querido imperio y aliados esclavos. Vamos con el corte y enseguida regresamos. Andar en verso y vida atentos, levantando el recinto de del pan y la verdad. Vamos a andar matando el egoísmo para que por lo mismo reviva la amistad. Vamos a andar hundiendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. Bueno, siempre es un gusto contar con la presencia de un gran amigo del Ecuador, de esta, del programa, es parte del programa ya, mi querido embajador Rafael Dausá, embajador de la República de Cuba. Muchísimas gracias, el tiempo vuela, muchísimas gracias, insistir a toda la gente que se está conectando y se sigue conectando a través de mi Facebook personal, Yumac Ortiz. 166 años se conmemoran del aniversario de José Martí. Realmente José Martí, más vigente, el héroe nacional de Cuba, Fidel Castro, el comandante, realmente reivindicó y siguió los parámetros para el triunfo de la revolución y de lo que tenía que concebirse como la revolución cubana. Cuba es martiana y fidelista, mi querido embajador, bienvenido. Muchísimas gracias, Yumaki, como siempre es un placer. Y te digo, creo que valía la pena que los compañeros venezolanos estuvieran acá y explicaran la situación que tiene Venezuela. Nos hemos robado un poco de su tiempo, embajador. Yo creo que hoy Venezuela merece todo el tiempo del mundo. Así es, estar atento, es grave lo que está pasando. Y merece nuestra atención y merece nuestra solidaridad. Yo, como tú decías, el próximo lunes vamos a tener el acto a las 10 de la mañana en el redondel de Martí, aquí en la ciudad de Quito, donde vamos a rendir homenaje a este prócer, a este patriota, al apóstol de la independencia de Cuba, en su 166 aniversario de su natalicio. Yo creo que Martí representa lo más puro, lo más sensible de la nacionalidad cubana. El ejemplo de Martí ha sido seguido por diferentes generaciones de cubanos, y hoy precisamente la revolución cubana pues sigue en los postulados, sigue el pensamiento de Martí. Y yo creo que cuando uno analiza lo que está pasando hoy en Venezuela, se da cuenta de que cuánta razón tenía Martí al proclamarse enemigo del imperialismo norteamericano, al desnudarlo, incluso antes de que se mostrara en todo su maldad. Martí fue capaz de diseccionarlo, de caracterizarlo y de condenarlo. Yo creo que esa es una de las mayores enseñanzas que nos ha dado Martí, que, como decía el Che después, muchos años después, al imperialismo norteamericano no se le puede dar ni un tantico así. Así es. Porque se lo das y vas perdiendo, y no se puede hacer la más mínima concesión, y mucho menos concesiones de principio. Yo creo que los compañeros venezolanos están dando una muestra de valentía, una muestra de solidez, una muestra de que es una revolución verdadera, y precisamente todos los pueblos del mundo, los pueblos revolucionarios de este mundo, los pueblos sinceros de este mundo, estarán siempre con Venezuela. Y Martí y el pueblo cubano estará también con Venezuela. Y a mí nos acerca ya para la aprobación de esa nueva asamblea, de esa nueva constitución de la República Cubana. Es un día de fiesta. ¿Cuándo va a ser ya que el pueblo, después de haber, desde el mes de agosto del año pasado, haber discutido en asambleas, el pueblo, porque es una, hay que recalcar eso, que es una constitución trabajada para el pueblo y con el pueblo cubano? Yo creo que es así mismo. No hay otra constitución posiblemente en el mundo que se debata, que se explique, que se analice por el pueblo en su totalidad, vamos a decir. Participaron en las discusiones de la asamblea, de la constitución, más de 9.5 millones de personas, en miles de reuniones de diferente tipo. y el pueblo opinó, el pueblo dio sus criterios, el pueblo enmendó la Constitución, se hicieron numerosas, yo te diría que decenas de miles de propuestas, de intervenciones, de consideraciones, y una vez que todas se recopilaron, todas se tuvieron en cuenta, pues ha salido un texto que es el que se va a someter a votación el próximo 24 de febrero. Esperamos que la inmensa mayoría de nuestro pueblo lo apoye, lo apruebe, y tendremos una nueva Constitución totalmente adaptada a las realidades de nuestro pueblo, a las realidades contemporáneas del mundo de hoy, y sobre todo una Constitución revolucionaria, una Constitución que establece los derechos, los deberes. Es una Constitución realmente muy amplia, es una Constitución muy abarcadora y que a nuestro juicio va a guiar los destinos de nuestro país por las próximas décadas. Así es y así será, querido, que así sea y así será, como dicen nuestros taitas amautas ecuatorianos. Bueno, de alguna u otra manera, América Latina está viviendo situación bien complicada, o sea, se nos viene unos tiempos difíciles, pero los pueblos hemos resistido. Yo quisiera que nos diga, con esa experiencia de un verdadero revolucionario como es usted, de esos revolucionarios del mundo y sobre todo de la experiencia del pueblo cubano, ¿qué mensaje le daría al pueblo ecuatoriano, al pueblo venezolano, al pueblo latinoamericano ante esa arremetida injerencista del gobierno norteamericano, que es terrible, ¿no? Es muy grave la situación. Yumac, yo como funcionario diplomático acreditado acá en el Ecuador no quisiera ofrecer mensajes. Yo sí te puedo decir qué es lo que piensa y qué es lo que va a hacer el pueblo cubano. El pueblo cubano estará, el pueblo y el gobierno cubano, yo creo que es importante señalarlo también, aunque es obvio, porque en Cuba pueblo y gobierno es una unidad indisoluble. Nuestro pueblo, nuestro gobierno va a estar al lado del pueblo de Venezuela. Nuestro pueblo y nuestro gobierno siempre han estado al lado de todos los pueblos del mundo que han necesitado una mano amiga, un médico que cure, un maestro que enseñe, y así seguiremos estando. Yo creo que es nuestra forma de pagar nuestra eterna deuda con la humanidad, y Cuba seguirá el ejemplo de Martí, el ejemplo de Fidel, ese ejemplo de internacionalismo, ese ejemplo de lucha no solo por nuestro pueblo sino también por todos los pueblos oprimidos del mundo. Por eso es que yo quisiera recalcar que el gobierno y el pueblo cubano están junto al pueblo ecuatoriano, junto al gobierno ecuatoriano, y estarán por siempre junto a la revolución bolivariana de Venezuela, y igual al lado de la revolución nicaragüense y al lado de la revolución boliviana también. Bolivia, y aparte con todos los pueblos y esa solidaridad inmensa que ustedes, y siempre muy agradecidos estos pueblos latinoamericanos del mundo al pueblo revolucionario de Cuba. Muchísimas gracias. Y claro, quería decir que no quería poner en compromisos al embajador, sino que quería un poco esa visión, que hay que tener unidad, conciencia, respeto, que siempre usted nos emana eso y nos da ese mensaje de respeto por los seres humanos, por la vida, por la democracia, la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Eso es lo que siempre nos dice nuestro querido embajador. Gracias por ello, y estamos gracias. el lunes 28 en la Plaza José Martí a las 10 de la mañana. Y también justo coincide con el asesinato de Eloy Alfaro en 28, que también los compañeros como el doctor Jaime Lagarza, como el Pepe Regato y todo el colectivo de ellos van a ser también al mediodía en el Ejido un homenaje por el asesinato de nuestro general Eloy Alfaro. Muchísimas gracias al Josvani Acevedo, al Gerardo Fernández, que nos ha estado escribiendo, también al Patricio Ortiz, y quiero también darle un gran saludo a una gran oyente y una mujer muy comprometida como es la Sinaí Céspedes. Ella justo es corresponsal en jefe de prensa latina en el Ecuador. Dice: programa de lujo hoy, querida Yuma Ortiz, dos grandes pueblos, el de Venezuela y el de Cuba. Hoy más que nunca se mantiene vivo el liderazgo martiano, y hoy son muy necesarios los espacios para explicar la realidad venezolana. Saludos, gracias a ti, querida Sinaí, a Fanny Santos, a Edgar Cervantes, a la Larissa Garvey, muchísimas gracias, y a toda la gente de la embajada que ha estado conectada, y también a los compañeros de la Embajada de Bolivia. Muchas gracias, mi querido embajador, esa es su casa, gracias, muchas gracias por su lo tiempo. Sabemos. Bueno, me voy, mi querido Pancho, a tiempo, casi a tiempo. Manténgase en sintonía de la excelente programación de Radio Casa de la Cultura. Nos volveremos a ver en una nueva emisión de su programa Trazos de Nuestra Identidad. Y siempre estemos con un correcto pensar, sentir y actuar, con una visión solidaria, honesta, consecuente y humanitaria. Bueno, nos vemos. Chao, chao. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos